Bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni tomar café, mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón, por eso le cantamos. Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 9 de marzo de 2026 y si es lunes hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT del personal de autobuses de Barcelona en TMB y emitiendo en directo desde el espacio en las ondas de Contrabanda FM en el 91.4 del dial y por internet en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial ubicada en el Ateneo Enciclopédico Popular del Raval de Barcelona. Recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas comerciales de contenido digital, no podréis oír la banda sonora. Para poder escucharla tenéis que entrar en radiorosco.contrabanda.org. Podéis enviarnos mensajes al 641-3867-68 o para participar en directo a este teléfono, al 641-3867-68. Y para más información también visitar nuestras redes sociales. Y esta semana pues hemos tenido varias comisiones, varias reuniones, una de ellas importante de la negociación de convenio. Hemos tenido también un pleno del comité de empresa, también ha habido una comisión VPT. Y para hablar de todo esto, pues tenemos aquí a Óscar Mellado. Buena tarde, Óscar, ¿qué tal? Hola, buena tarde, buena tarde. Y tenemos también a Francesco. Buenas tardes, Francesco. Hola, buena tarde a todos. Buena tarde. Y bueno, para empezar y no alargarnos, no, más que nada que luego empezamos a hablar y no da tiempo de poner todas las cosas, os quiero poner un audio que nos ha podido hacer el compañero Ramón Ballester, que es de material móvil, es mando de material móvil. Y Román. ¿Qué he dicho? Ramón. ¿He dicho Ramón? No, he dicho Román. Yo creo que es Román Ballester, ¿eh? Y nos ha enviado, estuvo presente en la comisión esta VPT, de una comisión VPT sobre valoración de puesto del trabajo, y nos va a explicar lo que es la valoración de puesto de trabajo, por un lado, y por otro lado también nos va a hacer un resumen de esta reunión que hubo el otro día. Vamos a ver que lo tenemos por aquí, a ver qué nos cuenta Román. Hola, gente rosquera. Hoy tengo el privilegio de contar con unos minutos de gloria en estas ondas rosqueras, que sean diferidos, con mis compañeros de sección, que por cierto hacen un trabajo titánico y a veces, por desgracia, poco valorado. Si os parece, dedicaré unos minutos a aclarar qué son realmente las comisiones de evaluación del puesto de trabajo, las famosas VPT. A veces son un área desconocida, pero fundamental. A fin de cuentas, nuestras funciones y la retribución que percibimos por realizarlas se gestan en estas comisiones. Muchos piensan que la VPT es un punto de partida, pero en realidad es la parte final de un proceso teórico mucho más amplio, Es importante entender esto para no llevarnos sorpresas desagradables y saber exactamente en qué nos metemos cuando hablamos de revisar nuestras condiciones o monografías del puesto de trabajo. Esta comisión es paritaria. Cuando nos reunimos ahí, hay las mismas sillas de un lado que del otro. Y se pone en funcionamiento principalmente en dos momentos, ¿vale? Cuando se generan puestos de nueva creación o cuando los que ya existen se llevan a una revisión o actualización, ¿vale? Pero ojo, antes de llegar a la valoración final hay un trabajo previo. Se trabaja la DPT, lo que sería la descripción del puesto de trabajo. Hay entrevistas, hay reuniones donde se recopila información para determinar finalmente pues el valor real del puesto. Pero en ese camino es el que desemboca la VPT al final. Ahora bien, hablemos claro. Todo esto es, digamos, el cómo funciona y cómo funciona teóricamente, y ese es el mecanismo. Pero todas las cosas en este proceso, pues como en todas las cosas de la vida, pues tiene sus luces y sus sombras. La empresa suele vestir el proceso como un método justo, e incluso lo han llegado a definir como democrático. Bueno, esto es muy subjetivo. Sí que es verdad que es una mesa técnica en la que ahí no se negocia nada, ¿vale? Es paritaria, hay las mismas sillas, ya lo hemos dicho, y bueno, digamos que pues se levanta la mano, ¿no?, para saber las mayorías cómo quedan. Pero bueno, el sistema tiene muchas penumbras que generan recelo entre la plantilla. Hay detalles técnicos, hay decisiones de fondo que no terminan de cuadrar y que generan desconfianza. Esos son detalles que comentaremos ya en otra ocasión, con más calma. Pero es justo que sepáis que no todo es tan transparente como lo pintan. Sea como sea, se trabaja para que estas cosas vayan mejorando, Lo crucial que se debe entender y que quiero que os quede grabado es la expectativa real. El uso de una revisión del puesto de trabajo garantiza que se vaya a valorar ese puesto y que se va a actualizar, pero nunca garantiza una subida de nivel. Digamos que no es el mecanismo, digamos, indicado para eso, ¿vale? El fin no es subir el nivel. El fin es una revisión. Otra cosa es que, bueno, pues mira, subas el nivel, ¿vale? Pero es que, de hecho, a día de hoy la realidad es que, con suerte, te puedes quedar en el mismo nivel, pero con más tareas a asumir. Y eso es un hecho. No es una promesa de mejora salarial automática. Es una herramienta de medición que puede tener consecuencias, digamos, no esperadas. Y bueno, así en grandes rasgos, esto es en lo que se basa una comisión de VPT. Veréis, conocer la teoría nos ayuda a entender la práctica, ¿vale? Y eso nos permite defender mejor nuestros intereses. No se trata de rechazar una herramienta, ¿vale?, sino de usarla con los ojos abiertos, sabiendo cuáles son sus límites y cuáles son sus verdaderos objetivos dentro de la corporación. Bueno, y con esto creo que ya me he explicado bastante y espero que haya servido para que entendáis un poquito, así a grandes rasgos, cómo funciona y el trabajo que hacemos dentro de las comisiones de valoración de puesto de trabajo, ¿vale? Pues bueno, me despido, gente rosquera, y eso, espero haber dado un poco de luz a estas comisiones que a veces son las grandes desconocidas, Buenas tardes, un saludo a todos. Bueno, no te despidas tanto, Román, que te has quedado por explicarnos alguna cosita. Yo creo que se ha dado cuenta y después ahora nos lo explica también. explicando cómo funcionaban las comisiones de VPT, pues me había olvidado decir cómo había ido la comisión del pasado 3 de marzo, martes de la semana pasada, en que tocaba la revisión de nuestros compañeros auxiliares de vestuario, más dos plazas en las que está trabajando la empresa. La verdad es que no llegó a buen puerto, digamos que no llegó ni a zarpar, ¿vale? Después de un largo plazo sin comisiones de evaluación del puesto de trabajo y después de verificar los cambios en la composición de la mesa técnica por parte de la empresa, pues creímos oportuno en bloque levantarnos de la mesa y porque no considerábamos que se diesen las condiciones técnicas como para continuar el proceso. Bueno, ahora en la próxima comisión que toque plantearemos nuestro punto de vista, realizaremos propuestas y, bueno, a ver, esperaremos la disposición que tenga la dirección para poder seguir con las comisiones de puesto de trabajo. Y esto, la verdad es que fue corta, como habéis podido ver. Pues nada, ya seguiremos informando de cómo evoluciona el tema. ¿Vale? Buenas tardes. Bueno, ahora sí, muchas gracias, Román. Muchas gracias por esta explicación, porque hace un tiempo ya que queríamos explicarlo un poco esto. Y como tú asistes a estas comisiones, pues nos lo has dejado bastante claro. Pues esto que tenemos, o sea, la valoración puesto del trabajo, parte de una evaluación primero. Correcto. y dependiendo de la función, la evaluación de las funciones que tengas, dependiendo de cómo acabe, pues a veces te ponen incluso más funciones en el mismo nivel. Y otras veces, bueno, ha habido alguna subida del nivel reciente, que fueron los agentes de centro, me parece. Uh-huh. Y porque le han puesto otra función distinta. Y luego, bueno, pues finalmente ya veremos cómo sigue eso. ¿Vale? Bueno, pues eso, sobre todo tener presente que, bueno, si nos mandan barrer, hay que barrer, y si fregamos es por decisión propia, nadie nos ha mandado fregar. Sí, pues, entonces bueno, luego no vamos a poder reclamar que hemos estado fregando cuando nadie nos lo ha pedido, por así decirlo. Pues bueno, hoy ha habido una... No, espera, de todas maneras, sí. Ahora con el tema de la VPT, sí. Más que nada porque hay alguien que está... regalando oídos a la gente, regalándole los oídos. Ah, sí, en plan eso, de sí. Que, bueno, eso, ahora vamos a subir los niveles, no te preocupes, vamos sí, a convocamos a una VPT y ya está, ¿no? Claro. Vamos a esto es facilísimo. Y el argumento es como han dicho, como han subido el nivel a dos niveles a ciertas personas. Sí. Así casi por la cara, porque las funciones sí. Tampoco es que es eso. Pues con este argumento está viendo a alguien que ha entrado nuevo en el panorama sindical, está vendiendo VPTs nuevas y aumentos de VPT y esto. Entonces, como dicen, no os fiéis y la reunión, unos parámetros, un ordenador que no sé que va haciendo sus cálculos, sus logaritmos, y esto es lo que hay, ¿eh? No, que no os regalen los oídos, que todo lo que os dicen no es cierto. Bueno, pues damos la bienvenida aquí a Isaac, que acaba de llegar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a tothom. Buenas tardes. Pues bueno, ya hemos hablado del tema este de la VPT. Hoy no tenemos el programa muy largo, ¿eh? Porque hoy después viene el programa de Raval Rebel, Miau, y entonces tienen que venir aquí a ocupar el estudio. Vale. Entonces acabaremos a las 7. Como os he dicho, la semana pasada tuvimos pleno el comité de empresa, tuvimos reunión de la negociación del convenio y hoy ha habido una comisión paritaria también. No sé si podemos hablar de algo de la comisión paritaria de esta, Óscar, o por dónde podemos empezar. Cronológicamente. Cronológicamente es el comité de empresa, el pleno del comité de empresa. Pues eso, el miércoles pasado hubo un comité de empresa, urgente tal y... Bueno, sí. Sí, urgente, ¿no? Era urgente, sí, urgente porque había cambiado el 16, lo han cambiado para el día semana pasada. Uno de los puntos, había varios puntos de orden del día, que ahora mismo no me acuerdo, la verdad. Entre otros el tema del alcoholoc, el tema de los... Capos. De los capos, que hay una convocatoria externa abierta al resto de la ciudadanía fuera de la empresa, Había también el tema de los coeficientes reductores. Uh-huh. Y bueno, luego se cambió de vicepresidente también. Ah, bueno, sí. Los capos, para que no esté actualizado, son el antiguo puesto de Cegol, que aún le decimos diciéndoles así, los capos. Lo decimos de capo, Cegol, que no lo decimos por pero deprecio. Pero ahora son... Que ahora se dice son así. Capos operativos. Capo. Un nombre muy acertado para la, y, para la cuestión, sí, digamos. Y bueno, el tema es que está que se está haciendo o se pretende hacer un proceso de selección externa. Siempre habían sido mandos o habían sido vale, digamos sí, desde la base de conductores, exacto, mandos y cegoles, y ahora pues quieren hacer un proceso de selección directamente de la calle. Porque dice la dirección que no hay nadie ya capacitado para hacer estas funciones madre dentro mía, de la empresa. En serio, madre. Bueno, eso dice, pues, eso esa es la justificación que tienen. Pues se me permite. De las casi 5.000 personas que somos en la empresa, no hay nadie capacitado. Pero solo pueden presentarse los comandamentos de ¿no? COPS, sí, operativos, como se llaman ahora. Sí, los COPS. Los COPS. Los mandos de toda la vida. Los mandos. Son los únicos que se podrían presentar al puesto. Los mandos de taller, etcétera. Sí, sí, bueno, sí, pero sí. Si es un proceso externo, también se puede presentar cualquier bueno, persona. Sí, correcto. Sí, ahora sí, pero hasta ahora. Claro, sí. No los 5.000 trabajadores de la empresa, sino solo los que tenían un nivel sí, de comandamento y todo eso. Pues si me dejáis hacer una pequeña sí, intervención muy rápida, yo os diría, la empresa va mal y tarde, porque aquí en la empresa, desde que estamos en el EBEP, el Estatuto Básico del Empleado Público, que marca unas normas para nuestra empresa de aplicación, y entre ellas la contratación de las personas trabajadoras. La contratación, y se rige por una normativa que es el Estatuto Básico del Empleado Público. Uh-huh. Y nos afecta ciertos artículos y la contratación nos afecta. Entonces, la empresa va mal y tarde. Cuando quiere, utiliza normativas históricas en sí, la empresa y cuando quiere, no. ¿Cuándo le conviene? Y hay que ser muy claros. Y ahora digo mi opinión. Mi opinión es la siguiente. Aquí, en general, de base el colectivo que cumple perfectamente después de que se hicieron los concursos de méritos para la gente que había aquí en la empresa, en la aplicación mal y tarde del EBEP, es el personal de base mayoritario, que es el personal de conducción. Este personal ha cumplido con todas las exigencias que marca la ley, con la publicidad, para que todas las personas que quieran presentarse a nivel nacional, ¿vale? Incluso os diría más europeo, ¿vale? Sí, sí, sí. La igualdad, la capacidad y los méritos. Entonces, que la empresa quiera externalizar algo no me parece mal, pero debería hacerlo para todo, porque aquí sabemos perfectamente que hay ascensos a dedo, hay contrataciones irregulares de ciertos directivos, por ejemplo, directora de organización de personas, o el responsable jurídico, o la responsable de la asesoría jurídica laboral, no ha tenido ningún proceso de selección. Ha sido a dedo. Y digo un ejemplo de muchísimos. El último que ha habido que afecta a la mayoría de plantilla, al personal de conducción, es el de los CESOPS, los comandamientos de support. No se ha permitido a cualquier trabajador, por mucho protocolo que saquen ahora, a participar, porque la empresa hace y sigue haciendo lo que quiere, incumpliendo un estatuto que es una normativa de aplicación. Entonces, no nos tiene que preocupar que sea externa. Todo lo contrario, cualquier persona de la empresa, bajo mi punto de vista, puede participar. Y os digo más, si hay unos requisitos X, que cumpla requisitos, al igual que existe dentro, los tendrá que cumplir. Y lo que se puede hacer es, no hace falta inventar nada, como cualquier otra convocatoria pública, convocatorias de Mossos, convocatorias de funcionarios, convocatorias de Guardia Urbana, convocatoria de bomberos, de quien sea, que te piden unos requisitos, si los cumples te puedes presentar. Y luego hay lo que son los méritos, que te da una cierta puntuación. Evidentemente tiene que haber un temario, tiene que haber lo que tienes que saber, y puede haber pues unos méritos, que es haber trabajado pues en una empresa del sector, gestionando gente, etcétera, etcétera. No nos debería preocupar nada si la empresa lo hiciera bien, pero para todo, no solo para lo que quiere. Así se evitaría una buena parte del presunto, yo digo presunto para que no me metan a una querella, enchufismo que hay, ¿vale? Entonces, a mí no me asusta siempre y cuando lo apliquen bien y para todos. no solo para los que quieren. Cuida, cuida lo que dices, que aquí nos escucha todo el mundo. Bueno, de hecho, de hecho la semana pasada, si me permitís a que venga el hilo, estuve en Antifraude hablando ahí con unas personas que me dan asesoramiento legal y me llamó mucho la atención de que están, bueno, no hartos es la palabra, pero que están recibiendo constantemente cortes o los programas grabados que graba la empresa para alegar que decimos cosas, fíjate lo que dicen, y bueno, yo le pregunto, oye, ¿por qué no me decís nada? Pues simplemente porque ya les informan que tenemos la libertad de expresión y de opinión, y en nuestras funciones sindicales podemos decir lo que decimos, ¿por qué no decimos nada que sea falso? Ah, de este programa, sí, sí, recorte sí. De este programa. Sí, sí, ahora mismo no sé qué directivo, qué persona está con el play ahí grabando, con la grabadora, luego pues lo pasará, intentará ir marcando, ver qué decimos. Poco trabajo, y bueno, supongo que están buscando la manera de meternos una querella para acabar con nosotros, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, rápidamente, estábamos con el comité de empresa. Sí. El comité de empresa se eligió un nuevo vicepresidente, cambió una persona de comisiones por otra de comisiones obreras. Tampoco hay nada raro. Se hizo un certificado para un trabajador que estaba pidiendo un aumento de categoría porque había estado haciendo las funciones superiores durante un trabajador de material móvil. Claro, necesitaba esto para poder hacer la denuncia en el juzgado y todo esto. Bueno, se le ha aprobado que se le ha hecho este certificado para que pueda defender y llevar a la juicio y todo esto. Se habló de hacer una convocatoria general de trabajadores y trabajadoras para el tema de la plataforma de convenio. En principio se ha descartado porque, claro, ahora encima no tenemos nada encima de la mesa, no tenemos ninguna urgencia del tema de convenio, o sea que no se va a hacer ahora ninguna. Sí que desde parte de CGT se dijo que a la conclusión de la negociación de convenio y cuando haya un preacuerdo se iba a solicitar una asamblea de trabajadores y trabajadoras para aprobar y ratificar el convenio. Que eso, como siempre hemos hecho, ¿no? Claro, que sea la última palabra sea de los trabajadores y no sea de los sindicatos que están ahí negociando. Se habló del tema de la manifestación de los coeficientes reductores. Hay un apoyo a la manifestación de mañana del día 10 en Comín Madrid, formada por los sindicatos mayoritarios subvencionados por el Estado y regados abundantemente de pasta. Y se va a hacer otra convocada por la plataforma de los jubilados de los 60 años, sí, en la que forma parte CGT, el día 21 de marzo, que es un sábado. 21 de marzo, en Madrid, ahora os conozco el horario, no me lo sé, pero para que el que quiera pueda acudir, que se lo vaya planificando, porque desde CGT estamos buscando alguna alternativa para que nos subvencionen nos paguen una parte del billete para poder acudir en los próximos días sabremos algo más concreto, pero bueno, sería el caso de la gente que esté interesada de intentar ese día 21 de no trabajar, o sea, o de cambiarse apuntaros la fecha y si alguno y alguna puede acudir o tiene intención o eso, pues estaremos ahí. Días os decimos cómo se puede hacer económico, y qué podemos ayudar económicamente como parte, como CGT a nivel total. Vale. Y básicamente, bueno, sí, se apoyaron estas dos manifestaciones, un manifiesto de manifestación y a ver para presionar antes de que salgan los coeficientes reductores o no por el Estado, que se supone que acaba el plazo el mes que viene, entonces si no presionamos ahora, después no valdrá la pena hacer nada. Se descartó un tema de una trabajadora porque no pudo estar presente, y luego se habló, como decíamos antes, del tema de las comodidades externas de capo y del tema del alcoholoc. Con estos dos motivos, el alcoholoc y el tema de los capos, se decidió acudir a la mesa negociadora de convenio al día siguiente diciendo que si no arreglábamos estas cosas, pues que o se acordaba otra situación sobre el tema, se iba a la reunión de convenio y a intentar boicotearla y al final fue que nos levantamos de la mesa. Acatando el mandato del comité de empresa. Y esto, pues nada, al día siguiente hubo convenio. Eso, triángulo. Pasando al otro punto ya. Sí, claro. Se habló del tema de los permisos retribuidos que hay en esta que la empresa nos tiene que facilitar cuando tenemos una necesidad. Básicamente la empresa se basó en cuatro conceptos, que era el tema de acompañar a las personas a a servicios médicos de tus familiares, el tema de las defunciones. Ahora, ¿y qué más? Había un par más que ahora lo buscaré y yo lo voy explicando. La empresa, aparte de estas cosas, de toda la. De los 300 puntos que puso el comité de empresa la semana pasada, pues hace dos semanas, vamos, de esos 300 puntos, pues no fue contestando a todos, sino que fue contestando lo que le interesaba y modificando algunos por otros en función de su interés. Por ejemplo, con el tema de las intervenciones ambulatorias, que era una cosa básica que buscaba por la parte social, la empresa dice que, bueno, que ofrecían 20 horas de horas retribuidas, 20 horas, que no son ni 3 días de trabajo. No llega a 3 días. Por eso. En caso de que los necesites. Que sí, no, no, claro. Si los necesitaras, claro. No porque te los dé. Son 20 horas pues para acompañar a personal, al médico de tus familiares, e incluía las intervenciones ambulatorias. O sea, ya no tienes ni un día para ir a la intervención ambulatoria. Tenías el tiempo indispensable o lo que fuera. Que has dicho, 20 horas que no llega ni a 3 días. Yeah. Es un poquito raca, ¿no? La propuesta de la intervenciones dirección. Ambulatorias que no requieran reposo domiciliario. Claro, claro. Sí. Las que ahora las que requieren reposo son 5 días. Las sí, la ambulatoria entiendo que reposo, del mismo día. Plantean una justificación de todos los días del permiso, de los 5 días. Plantean que se justifiquen los 5 días. No como ahora que si está ingresado una persona o tiene un reposo domiciliario, son 5 días sí o sí. Y tal y como eso, dice la Comisión Paritaria de esta empresa. Claro, eso se va fuera de la legalidad, años. De lo que yo entiendo. Vale. Eso no puede ser. Y todo pues a costa de la masa salarial, ¿no? Obviamente, claro. Obviamente. Esto lo valoraron en 490.000 euros. Sí, todo lo que estaba ofreciendo la empresa estaba valorado en 490.000 vale. euros. O sea, ¿cuánto por persona? Pues eso. Me dijeron que no 4.000, pues... Va. 400 y pico euros. Son 100 euros por cabeza. A ver, tenemos que construir un convenio, ¿no? Igual que construimos una casa, un edificio, y para saber lo que tenemos que... lo que podemos construir, pues digo yo que tenemos que saber de cuánto disponemos. Y aquí había la controversia de si de lo que es masa salarial o no. Y una de las controversias es, para empezar, la empresa te da los datos, o sea, nos los tenemos que creer, porque no tenemos aquí ninguna auditoría, nos los creemos, pero la empresa dice que las aportaciones que hace la empresa al plan de pensiones, que eso no es masa salarial. Pues mira, justamente hoy, saliendo de la comisión paritaria, estaba hablando con un directivo que me reconoce que eso es aportación salarial. Las aportaciones del plan de pensiones que hace la empresa a los partícipes es masa salarial. Pero que si esa masa salarial la computamos para que se decida en convenio, entonces no se cumple lo establecido en el plan de pensiones. ¿Qué dice el plan de pensiones? El plan de pensiones te dice que si tú aportas una cantidad que es un tanto por ciento de tu sueldo, 2,65, que debo recordar de memoria o lo que sea, la empresa te aplica otro tanto por ciento y te lo ingresa. Evidentemente, lo que ingresa la empresa no es lineal, como estamos haciendo en convenio. Porcentaje. Es porcentaje de lo que ganas. Para empezar, tenemos un plan de pensiones que la empresa aporta más a quien más gana. Más, claro. A quien más gana. Correcto. O sea, en el plan de pensiones tenemos varias cosas. Una es el seguro del plan, el seguro que tenemos por defunción, por incapacidad, etcétera, con los costes que tiene que pagar el partícipe, pero que te los imputan luego fiscalmente, o así lo han hecho algunos años. La aportación que te puedes hacer con las deducciones fiscales que tiene al aportar, que puedes aportar hasta voluntariamente hasta 8.000 euros, porque claro, no sé si lo explican, tú puedes aportar voluntariamente... Sí, no, es como cualquier plan de pensiones. No, pero solo bueno. Son los de empresa, ¿eh? Los privados son hasta 2.000. Los individuales. Ah, vale. Pero la empresa aporta dinero. ¿Pero quién? Solo a los partícipes. ¿Se podría aportar para toda la plantilla? Sí, perfectamente. Perfectamente. La empresa podría aportar todo lo que aporta para unos más, unos 50 o 100, a otros 300, a otros 150, podría aportar lo que haya para todos. Pero no le interesa. ¿Cómo que claro no le va a interesar? ¿A quién no le interesa? No le interesa al que más cobra, a la dirección. Con lo cual, está claro que no le interesa a la propia dirección, tiene un conflicto de intereses, que eso sea igualitario para todos. Es decir, ese importe o ese montante que de alguna manera sería social, ¿vale? Igual que está pues la ayuda escolar y tal, pues no interesa cambiarlo, porque no le interesa, no para que los partícipes no cobren el qué, sino para que no les afecte a ellos, porque podría perfectamente repartir las cantidades a todas las personas trabajadoras. Es decir, la fiesta de lo que se paga, sea más o menos, la paga toda la plantilla. Óscar, tú me lo decías antes, sí. Tú estás pagando la fiesta de otros, pero si tuviéramos como mínimo la potestad de decidir dónde van esas aportaciones, podríamos decir, vale, de acuerdo, la ley nos permite hacer un incremento, pero tiene que revertir en el plan de pensiones, vale, pero que también revierta, reverta a ti, Óscar, te hagan un partícipe, aunque tú no aportes nada, y te generen un montante para ti, al igual que para el otro, pero no. Siempre es mejor que uno tenga unas aportaciones... Tal y como estábamos antes. Estamos en el plan de pensiones, pagarás o no pagarás. Correcto, claro. Correcto. O sea que es muy sospechoso. Y esto, y lo digo aquí para que lo recuerde todo lo que nos escucha, tenemos ahora mismo una representación de los partícipes que actualmente aún todo aquello que decían de que sería transparente nos daría información. No, no se ha la transparencia brilla por su ausencia. Hay una opacidad tremenda, ni una simple acta, no interesan, no sé lo que están escondiendo, ¿vale? Pero desde luego, cuando alguien tiene que temer y no es transparente, algo oculta. Y a mí lo que me fastidia bastante, y mira que yo soy partícipe, es que si realmente eso se tiene que decidir en convenio, pues que se decida, porque es que la fiesta la estamos pagando todos. Es una, bueno, la comisión del plan de pensiones es una continuidad con la anterior, quiero decir que no han hecho, realmente no se ha hecho prácticamente nada. Sigue, antes no era transparente y sigue sin estarlo. Mira, justamente no se ha hecho nada. Esta persona nada que estaba hablando, que yo muy honesta, muy sincera, yo os lo agradezco un montón, pero me decía precisamente los que estamos fuera de convenio, pues no queremos entrar en convenio porque, claro, así pues ya no nos afecta las subidas como quiere la parte social. Me parece muy interesado que la dirección no quiera estar en convenio, que debería estar hasta el único cargo que es una decisión política, que es el consejero delegado, porque temen no poder autocontrolarse sus montantes salariales. Y autosubirse. Y aquí algo tendríamos que decir, no solo CGT, sino todos. Muy bien, pues vais a permitirme que ponga un poquito de música. Espera, que acabemos un poquito. Acaba eso. Sí, es que estamos a mitad de programa. La gente que nos escucha en directo nos pide más música. Se la ponga en YouTube. Espera, acabamos. Bueno, se ha hablado de los permisos, no nos pusimos de acuerdo. Al final salió el tema del alcoholog y el tema del concurso posición de los mandos externos, de los capos. Y como acotando lo que dice el comité de empresa, pues se acabó la reunión y no tenemos reuniones previstas próximamente sobre el tema del convenio. O sea, no hay reunión de convenio de momento. Mañana hay una prueba para los capos. Mañana hay una reunión, el examen o lo que sea, y ya veremos lo que sale. ¿De los externos? Sí. Pues ya veremos habría que ver... Si va alguien a boicotear, pero habría que ver si tienen las mismas garantías que las promociones internas. Es decir, cualquier persona que internamente se presentaba debería poder presentarse externamente y con las mismas condiciones. Porque es que si no, entonces esa doble vara de medir es muy sospechosa. Bueno, pues ahí estarán haciendo el examito, ¿no? De mañana. Con música. Vamos a tocar los tambores aquí un poquito y el guitarreo. Hoy tenemos guitarreo, ¿eh? Vamos a poner Can't Stop de Red Hot Chili Peppers. Pues rasca la guitarra. Love it. tell me when it's time to. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Used two sticks to make it in the nature. I'll get you into penetration. The gender of a generation. The birth of every other nation. Look away, the yoga meditation. This chapter's gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship persevering. Bueno, pues espero que no tengáis queja de la música de hoy, del guitarreo que hemos puesto. Ya sabéis que para escuchar esta música tenéis que hacerlo en el programa que se edita completo en radiorosco.contrabanda.org. Hemos puesto aquí Can't Stop the Red Hot Chili Peppers. Y bueno, por orden cronológico, como nos pide nuestro compañero Oscar Mellado, pues ahora toca la paritaria, ¿no? La comisión paritaria de hoy mismo, fresquita. Sí, porque el viernes no hubo nada, o sea que ha tocado ahí. Paritaria, ampliamente demandada ya, porque hacía mucho que se hacía una paritaria por la parte social para intentar cerrar ciertas cosas que había pendientes y que no. Uh-huh. Creo que había 11 o 12 puntos. 11 puntos, que el último debía ser 4 o 5, o sea que unos 15 puntos. Pero claro, nos han convocado a las 12 de mediodía. A las 12 de mediodía, y la responsable, Laura García Tapias, la que tenía que cortar el bacalao por parte de la RD, ha llegado 25 minutos tarde. Empieza el desgaste y poco tiempo para cerrar las cosas de pesar corriendo como quiere la empresa. Claro. Bueno, pues eso, empezar la reunión, había temas pendientes de como el tiempo de desplazamiento, y aquí había algunos puntos de las, sobre todo de la zona cochera de zona franca, en la campa sí, depósito, bueno, no sé qué. 114. ¿Cómo 114, se llame? La 114 y zona franca, que había pues de una discrepancia en los tiempos de recorrido de los desplazamientos. Entonces no se consideraba que estaban más cortos de lo que debía ser. La discrepancia a favor de la empresa, evidentemente. Hombre, claro. La discrepancia, claro, porque estaban pagando menos de lo que considerábamos que tenían que abonarse. Sí, sí. Bueno, pues se ha creado claro, había un criterio básico que era que tenía que ser un miércoles a la una de mediodía, un miércoles laboral a la una de mediodía, para establecer qué tiempo de desplazamiento tenía cada punto de relevo con referencia a su centro de trabajo. Voy a ver un punto de relevo, por ejemplo, Plaza Leses, que tenga, pues tiene coches en Horta o líneas en Horta y líneas en Zona Franca. Sí, claro. O sea que, pues, claro, pero el desplazamiento es diferente de una a otra. Y hay diferentes puntos de relevo, otros para una cochera, otro para tres cocheras y otro para dos cocheras. Como la discrepancia está ahí encima de la mesa, y esto antes se hacía también, se hacía una reunión, se hablaba del tema de los puntos de relevo, y luego la paritaria lo ratificaba, que es lo que se le ha dicho que hagamos, porque no puedes estar aquí pendiente de hacer punto por punto de relevo, a ver si coincide, mirar en el Google Maps cómo va, cómo si está bien hecho, si no está bien hecho, si coincide, no sé qué, y estamos ahí negociando, a ver, pues se ha puesto 37 minutos, pues aquí me salen 39, pues lo dejamos en 38, no, si salen 39, y hemos estado un rato ahí intentando cuadrar el tema este, pero nada, no se llegaba a ningún acuerdo. Entonces se ha quedado en eso, que sea una paritaria monográfica sobre el tema de los puntos de relevo Cortar distancia. A cortarlos y que ya los ratifique la comisión paritaria y sea todo ya, si esté todo acabado, bien hecho y pronto. Luego han empezado a intentar a hablar sobre ya los puntos y dice, bueno, vamos a empezar a hablar de los puntos que son más fáciles o los que tenía ya decididos para explicar lo que sea. Entonces, de todo de los 15 puntos que había encima de la mesa, pues han empezado por el octavo en vez de por el segundo y así. Sí, pero de fácil no hay ninguno, me parece. Claro. Por ejemplo, alguien había pedido que se facilitara permiso retribuido por cuando haya pues intervención, hospitalización, lo que sea, de los concuñados. Concuñado es la persona pareja de tu cuñado, de tu cuñada, vamos. Tú estás con la hermana de tu mujer o el hermano de tu mujer, es tu cuñado o de tu marido, y las personas asesores, y la persona que es la cuñada de tu pareja es tu concuñado. Entonces, a los concuñados dicen que no afecta porque ya son otro grado de afinidad que no corresponde para el tema de los permisos retribuidos. Perdona un momento, a pesar de que en este caso otro sindicato ha traído una sentencia que decía, del Supremo, si no recuerdo mal, que decía que a tales efectos se consideran cuñados. Pero, para lo que quieren, han cogido el diccionario de la Real Academia para decir la definición de lo que les interesa. Se pasan, permíteme la expresión, por el Arco de Triunfo de Barcelona, ahí en Paseo San Juan, lo que les interesa. Muy bien. Otro punto del orden del día era que se abonaran las ayudas sociales que hay por discapacidad o algún tipo de estos de tema de FAS, ayudas de estos, a lo que son hijastros o hijastras. Entonces han argumentado que no, que eso no puede ser, que según no sé qué había que ser, y la definición tiene que ser de hijos o hijas biológicos o adoptados. Vale, entonces, si los no hijos entra, de tu pareja, no entran. Tú, y no, de momento no. Vaya, que bueno, tendrás que adoptarlos o tendrás que, claro, no sé. Claro, siempre entonces, que sea posible. Aquí claro, sí que están abiertos a que en la reunión de convenio, en la negociación de convenio, se pueda mover el tema este, pero de momento no. Pero todo a costa de la masa salarial, claro. Claro, ¿eh? Claro. Esto gratis no sale. Todo es a costa de todos y de todos los derechos de todos los trabajadores todos y trabajadoras. Y todas. Porque aquí todos de todos, como dice Isaac, y de todas. El siguiente punto era el de la... Vale, este es el único que han hecho un poco de caso, que es el abono de... O la posibilidad de pedir un préstamo de vivienda o de reforma de la vivienda al personal que aún no está indefinido en la empresa, pero que sí que es un contrato estructural. Entonces, lo que entendemos. Se considera que el contrato estructural es ya cuando entras a hacer ya fines de semana. Pero fijo, digamos. O sea, sí. Que no sea ya de no verano. Que no eres ni de IT, ni sustituido por IT, ni de esto de la demanda. O sea, el verano y las lanzaderas, vale, todas estas cosas que se hacen a eso. Entonces, el personal, los chicos y las chicas que quieran pedirse ayuda para un piso o para una reforma de vivienda que ya está en el contrato de fines de semana, ya se consideran que son estructurales y ya pueden solicitar estas ayudas. Que anteriormente se hacían, se podían pedir, pero ahora están, o sea, se han inventado otro contrato nuevo, que decíamos el quinto vagón, sí, que es el estructural, es el de fin de semana, pero a jornada completa, que está antes del contrato de relevo, ese quinto vagón que se han inventado ahora, pues ya tiene también, bueno, pues está ya puedes pedir esta ayuda, porque claro, es una cosa que ya te vas a quedar en la empresa, que no eres fijo, pero es indefinido, sin la plaza fija, bueno, una especie de de retén, ¿no? Le dicen, pues eso. Pues me parece fatal, porque o eres trabajador o no lo eres, aunque seas temporal. Me parece fatal. No, esto ya son estructurales, ya no son temporales, estos ya se van a quedar en la empresa. Bueno, pero si una estructural coge un préstamo vivienda y decide pedir una cedencia, ¿qué problema hay? Exactamente el mismo. Porque se lo tiene exactamente que mismo. No, bueno, pues lo mismo que con el fijo, pues le descontarán el préstamo cuando se vaya. Pues ya está, precisamente. No es mucha, la verdad. Es que yo no entiendo estos. Bueno, pero ahora ya solo se refiere, la gente no puede pedir un préstamo de vivienda de reforma. ¿Metes TDIT o de contrato a fin de semana temporal? No. No puede. No los fines de semana. Temporal, no estructura. Bueno, estructura, sí. Vale. No, pero los de fin, no. Tú no puedes cogerte, si estando de ITs, y el anterior contrato, que puede ser de a jornada completa o jornada parcial, solo para verano, o eso, solo para cubrir lanzaderas, o algún efecto, algún congreso, sí, alguna cosa, alguna temporal. Puntual, una punta de trabajo puntual, que sea esto. Normalmente sería el primero o segundo contrato, sería, en teoría. Vale. A partir de eso ya sea. El siguiente tema es el tratamiento del permiso no retribuido en fin de semana de material móvil. Y aquí ya salió la troca. Porque, y se ha dejado para la siguiente. Y no ha acabado. No. Esto sí lo han acabado. Ya han hecho su articulado y han especificado que esta gente, que antes, según ellos, lo estaban pagando mal porque cogían, te abonaban el cambio de descanso de sábado del artículo 20 a laborable. Laborable, sí. O sea, te pagaban el desplazamiento del día de descanso. Y te descontaban el día por no trabajarlo. Vaya. El sábado. Porque te venían una licencia no retribuida. ¿Qué pasa? Que ahora ya dicen, ahora ya no te pagamos el día por no trabajarlo, y aparte no te damos el plus de los 118 euros, me parece que son, de trasladar el descanso del sábado a laborar. El pago del artículo 20. Claro, tampoco lo pagan. Buah. Entonces, o sea, bueno, que va mejorando. Sí, vamos mejorando, bueno. Vaya, están incitando al absentismo, entiendo. Están, claro, exactamente, bueno, básicamente. Bueno, en principio, vamos, es que esto. Dicen, es que no puede ser que la empresa te pague tu permiso no retribuido. Sí, pero tú, a ver, tú en realidad lo que estás haciendo, estás aplicando convenio. Aparte que tú el cambio de eso de día, pues es lo que tienen que pagar. Pues si ya lo has cambiado anteriormente. Claro. Calendario. Calendario ya está confirmado. Está calendarizado. Está calendarizado. Y ya lo está. Y ya está consolidado. Claro, consolidado, ya te lo han puesto ahí. Ya claro, no lo pueden echar para atrás. Entonces, a razón de eso lo tienen que pagar. Bueno, yo en mi forma de ver. Bueno, no pues sé, bueno. Yo supongo que esto irán a juicio y pues, vale. Y el resto de puntos porque no está de acuerdo tal. Sí, nadie estará de todos acuerdo pendientes. Con eso. Aparte, en el tema de varios, se han aportado por parte de CGT anexos al acta pidiendo el plus de desplazamiento según el artículo 35 del convenio colectivo 90. Ahora se explico. Sí. Y otra solicitud en relación al abono de desplazamiento en formación. Ahora Isaac nos explica ampliamente. Bueno, eso, Isaac, perdona, sería destacamiento más que no, de desplazamiento. Bueno, para diferenciarlo, porque si no, la gente. No, para, se no, confunde, para evitar confusiones. En el año 98, 1998, que no estaba, el siglo pasado, mismo, ¿vale? ¿No? Que igual alguno no, hasta no había nacido, imagínate. Y pues. El siglo pasado. Había un plus que se llamaba plus de desplazamiento. De desplazamiento, el artículo 75, que está vigente aún. Está vigente. Sí. Mientras no firmes un refundido. Sí, mientras no firmemos un refundido y la empresa quite lo que le interesa. Bueno, pues ahí, este plus del artículo 75, ¿qué dice? Se establece un plus de desplazamiento para los conductores que por razón del servicio deban trasladarse provisionalmente de depósito o centro de trabajo por un periodo inferior a 5 días consecutivos. Vale. Luego, ese artículo añade que otros colectivos también puedan tener aplicación. Por ejemplo, os pongo por ejemplo el colectivo de mandos, que ya por sentencia del Tribunal Superior de Justicia también les es de aplicación. Por ejemplo, mecánicos que fueron de poniente a zona hace tiempo cuando se iban los fines de semana, también se les aplicó. Técnicos polivalentes que fueron desplazados las cocheras a las oficinas de Zona Franca 2, se les aplicó, si no me equivoco, del orden de un año y medio, cada día cobrando ese plus, 22,82, ¿vale? Y luego dice... este plus se utiliza para paliar los desequilibrios de plantilla, así como para efectuar una racional cobertura, esto es racional, de las necesidades de personal, motivadas, aquí importante, por cambios estructurales, ya sean tecnológicos u organizativos, ¿vale? Entonces, también acaba añadiendo que cuando el desplazamiento se produce, o sea, pasa los 5 días, se continuará manteniendo el plus de desplazamiento en las condiciones reguladas en la actualidad, pero subsistiendo su abono independientemente del periodo de que dure el desplazamiento. O sea, independientemente de los primeros 5 días. Un ejemplo para veteranos, que igual algunos nuevos no lo sabéis. En Horta, un ejemplo muy claro. Cuando estaba en vigor el funcionamiento del tranvía Blau, pues todos los que tenían servicio en el tranvía Blau, como empezaban en otros centros de trabajo, vamos a decir, sí, que era un anexo, como dice la empresa, un anexo de la cochera de Horta. Pero se consideraba otro centro de trabajo. Se consideraba otro depósito, como dice aquí, depósito donde se guardan los vehículos, ¿vale? Centro de trabajo, porque tiene su número de registro de centro de trabajo, se aplicaba ese montante. Y se cobraba cada día, si estaba la persona durante 2 meses, 3 meses, 1 año, cada día 22,82. Pues aquí es donde recordamos, que lo hemos entregado hoy, ya lo dijimos hace tiempo en Radio Rosco y nos confirmó recientemente la misma abogada que utilizamos, que ha ganado el tema de los variables para otros niveles, que el abono es vigente y se tiene que aplicar. Es decir, que todas las personas, en este caso, vamos a decirlo así, porque puede ser en otros ámbitos y otras cocheras, pero generalmente, dedicado a conductores, mandos, mecánicos, todas estas personas que estén asignadas en el centro de Zona Franca, pero que trabajan en los depósitos anexos, según este articulado, todos, cada uno de los días que están trabajando, como que es previsional, porque no es definitivo, recordemos, están haciendo unas obras en Zona Franca, la Conde Zona Franca, que por la gran capacidad de la dirección llevamos no sé cuántos años de retraso y no sé cuánto de sobrecoste, pues tienen que pagarte este destacamiento o desplazamiento, según se decía en el artículo 35 del año 98. Es decir, pagas un sobrecoste, tardas, pero la movida que representa, o simplemente en la aplicación de un convenio que tenemos un artículo vigente, no lo queréis aplicar, pues no. Yo desde aquí os animo a que cualquier persona trabajadora, ahora mismo vamos a centralizarlo en el Conde Zona Franca, o sí, otros para colectivos para visualizarlo, que esté asignado a los anexos que dice la empresa, anexos que no están pegados en la esquina, que no es como la campa que había ahí pegada, no, que están a una distancia en muchos casos superiores a las oficinas de Zona Franca 2, donde de Zona Franca ahí... Incluso en otros municipios. Y en otros municipios, en la ciudad de Llobregat. Entonces, que hagan una reclamación de deberes pidiendo los 22,82 euros por cada día trabajado. Que lo hagan ya, que empiecen, porque la empresa empezará con las prescripciones. Ya sacaremos plantillas, o si no, ya los que nos van copiando continuamente sacarán sus plantillas, cualquier sindicato dirán que lo tenían en la cabeza, sí, etcétera. No pasa nada. Bueno. Aquí lo importante es que lo consigamos. Y que cualquier trabajador que tenga los requisitos para que se le aplique algo que tenemos pactado en convenio, que tenemos pactado, que está, se le aplique. Y si no, pues ya iremos donde tengamos que ir, como ya hemos ido otras veces, o como otro sindicato en este caso fue, pero para solo 4 afiliados de su colectivo, ¿vale? Vale. Entonces, esto es muy importante. Bueno, y esto para las personas que no lo sepan, ¿qué significa esto de un refundido y que nos tendremos que dirigir a un convenio de 1998 como si cada 4 años hacemos un convenio para que nos entendamos un poco, que tenemos varios convenios y para que según sí. qué artículos tenemos que mirar el convenio de un año, el convenio sí. del otro. Esto es una estrategia que para mí ha montado la empresa para que la parte social pues se pierda en el camino. Se confunda. Aquello que la noche me confunde, pues confundir generacionalmente. Porque igual lo más adecuado, que yo lo entiendo así, sería que cada vez que se hace un convenio se recojan los artículos que vienen y estuvieran un solo convenio de una manera limpia. Pero no, se llegan a unos acuerdos y lo que se ha cambiado se pone y el resto sigue igual. Pero no solo los convenios que hay, incluso bueno los derogados tienen artículos, sino cada acta paritaria donde ha habido acuerdos, cada reunión ahí de explotación donde hay subacuerdos, historias... Bueno, sí, ya sé que no tiene el rango de convenio, ¿no? Pero sí, debería ser paritaria. Debería, porque paritaria teóricamente debería interpretar lo que dice convenio. A veces se sacan cosas de la manga, pero bueno, es igual. Esto ya para otro día. No interesa. Y ahora hay que ir con mucho ojo, porque si nos hacen firmar un refundido y por el cambio desde el año 98 tenemos igual, pues yo qué sé, algo, ¿no? Del suelo hasta claro. encima de la mesa de papeles para ir leyendo. Sí, podemos perder bueno, algo por el camino. Se puede perder alguna cosa buena por el camino y habrá que ir con mucho ojo. Uh-huh. Porque ya básicamente aquí Oscar y algunos más se lo saben de memoria. De sí. refundido. Bueno, el refundido está pendiente de cuatro cosas que son el plan de pensiones. Interesante. Que el tema de los permisos retribuidos y luego había... Otro aspecto que no sí. recuerdo, lo tengo apuntado en el refundido, pero básicamente está todo acordado ya y planificado, pendiente de... Si se puede. Sí, pero todo lo que ha salido, todo lo que se ha hecho, desde el siglo pasado, como decimos, desde hace 23 años hasta ahora, 23 no, desde 28 años, está... Una representación de la dirección, que escatima 3 minutos en puntos de desplazamiento, a mí no me da confianza. Cuando, por otro lado, mira, Óscar, hoy has estado, yo no tengo nada a los compañeros, ¿eh? Y que disfruten todo lo que puedan y más. Esto es la ley del embudo. Estamos en zona franca 2. Hemos quedado para la paritaria, estar por ahí y hacer las gestiones que tenemos que hacer. Oye, no hay ningún problema. Aquí cada uno va a desayunar, si está al tiempo X, ¿vale? Luego ven las mismas personas comiendo dentro del servicio, tiempo X, perfecto, genial, de fábula. Pero luego que uno se haga un minuto tarde del terminal, no me parece correcto que estemos llamando la atención cuando igual viene desde el baño. Y que encima te paguen una prima, unas dietas para que te pagues tu comida en el restaurante y acabes comiendo tu tupper en el centro de trabajo y tengas a personal de conducción compartidos en la calle. Comiendo en un banco o un bocata, me parece que no es gente de fiar, porque aquello que decimos no es gente de fiar, no que... a quien se lo permiten, que no tiene ninguna culpa, sino a quien decide que a uno sí, a otros no. Y esto es lo importante. Bueno, pues si queréis decir alguna última palabra antes de la ejecución, porque tenemos que irnos ya. Yo lo único que quiero decir es que... Se han quedado varios puntos del día, un montón. Bueno, del día de la paritaria sí, pero de nosotros ya hemos cumplido. Sí, hemos cumplido eso, con el horario, no podemos hacer nada más. El pago directo por la seguridad social, gente que no tiene el CAC, que no tiene... la posibilidad de un pase de viaje de trabajador, sí. no de pensionista, sí, no de que es lo que tenemos. Sí. Esta gente no sabemos si podrá votar a las elecciones sindicales o podrá ser elegible a las elecciones sindicales porque está fuera, claro, de la empresa. Está fuera de la empresa. Según ellos, no pueden escoger vacaciones, no pueden escoger línea y turno un servicio. Claro, también. Entonces, estamos así. No puedes utilizar otros servicios de transporte público que sí puedes, claro, utilizar. No estás, y pensemos no, que está con no otra tienes tarjeta. Acceso al correo que te han borrado. Y pensemos que todo esto no, sé, no es culpa ni no es culpa. Más. Bueno, iba a decir no es culpa de la empresa. La empresa sí. quisiera lo podría hacer bien, pero que no es culpa de la persona trabajadora, es culpa del colapso que tiene el ICAM en este caso para evaluar las incapacidades las incapacidades temporales o permanentes. Alrededor de 30 meses me parece. Por eso que eso es una acumulación que se lleva desde la pandemia y ya la gente pues pasa de los 18 meses Joseba, de baja pero, y entra pero a pago. Pero déjame decir una cosa, que cualquier persona que por circunstancias sí. esté de baja y pase del año y un sí, del ¿vale? año, sí. Aunque quiera coger el alta porque me encuentro bien, ya es sí, que no puede. Tampoco puede, está no pendiente puede de esa evaluación. Hasta que venga el cambio. Sí, y si tardan 30 meses, esto es como funciona el país, bueno, como funciona la empresa también. Sí, ¿vale? Como funciona todo, vamos. Bueno, pues nada, nos despedimos con el ska de Rafael. Una cosita, el domingo hay maratón y que os van a cambiar el servicio. Estar atentos. ¿Sí? El que trabaje el domingo, que esté preparado para un cambio de servicio. Repentino, el que tenga servicio el domingo. Tenga servicio el domingo, que se lo mire bien. Es una pena ahora que tenemos disponibles todos los vehículos porque ha acabado el Mobile World Congress. Y todos los coches que estaban destinados allí, que faltaban en las líneas, porque vaya escabe China también, quitando coches de las líneas para ponerlos en el Mobile. Sí, ¿qué le parece importante? El usuario... Todos los años se ha hecho esta historia. No tienen dinero para pagar un taxi ni para... Aquí priorizamos al turista y no al que paga los impuestos. El turista y los congresistas. Los congresistas. El turista o congresista y el que no paga los impuestos, y no al que paga los impuestos en Barcelona. Líneas de... Turista regalando el autobús. Líneas de primera línea que tendrían que tener todos autobuses de alta capacidad yendo con autobuses estándar con la gente, pues como siempre decimos, como sardinas en lata. Y la deuda de TMB cada día más grande. El autobús es vacío. Va en furgoneta, claro, va con la furgoneta negra. Vámonos, bueno, ya que hay que dejar las sillas libres. Venga, hasta la semana que viene. Abrazos. Adeu, gracias por escucharnos. Salud. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Más tener confianza y luchar por algo mejor, trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona.